Vamos a seguir hablando de cuestiones municipales porque esta mañana desde la municipalidad, desde el área de comunicación, se informó que el prebasural está cerrado, el denominado depósito de escombros y ramas, que luego ya quedó como prebasural de la ciudad y que donde se produjeron varios incendios habitualmente, bueno, fue cerrado. Y lo que nos preguntamos rápidamente fue qué pasó con la cooperativa Cotrambi, que desempeñaba allí tareas de reciclado de la basura y generaba de esta manera ingresos para los trabajadores de esta cooperativa de trabajo y de reciclado de la basura. Así que fuimos a ver a José Paredes, que es el presidente de Cotrambi, y nos contó el arreglo al cual llegaron con la Municipalidad de Viedma para mantener las fuentes laborales a la espera de que se ponga en marcha el GIRSU, el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, en donde la cooperativa ingresará como los encargados de hacer el reciclado de la basura. Pero escuchemos a José Paredes, que de esta manera nos contaba qué es lo que ha ocurrido con la cooperativa luego del cierre del prebasural. Sí, se cerró el prebasural hace una semana más o menos. Nosotros nos quedamos prácticamente sin laburo a raíz del cierre del prebasural y ya no podemos hacernos de los reciclables que veníamos juntando. Así que, tanta ida y vuelta al municipio, logramos un acuerdo, sí, para limpiar lo que es calle 30 acá. Y tomamos la decisión de poner un punto verde acá de la cooperativa con el apoyo del municipio que nos trae los contenedores, porque se está desmadrando el tema de la basura al no tener un lugar donde depositar y los vecinos están tirando en cualquier lado. Nosotros lo vemos a diario acá, camionetas, autos particulares que vienen con carritos y depositan sus residuos en cualquier lugar. Entonces la idea es que ese vecino venga a este punto verde que está acá en calle 30 y 35 del barrio 30 de marzo a depositar sus residuos, que acaban de ver compañeros laburando, haciendo la separación. Es importante que los vecinos generemos conciencia y ya no desparramar más basura, porque como te digo, hay basura por todos lados y es innecesario seguir haciéndolo. Nosotros habilitamos este punto, a partir de hoy va a estar funcionando acá de lunes a lunes. Los vecinos van a poder venir a depositar sus residuos y nosotros lo vamos a clasificar antes de que se vaya a los rellenos sanitarios. Lo van a ir controlando además para cuando se llene, que se lo lleven. Sí, está ese compromiso con la empresa que retira los volquetes y con el municipio, de que cada vez que estén llenos los volquetes lo vengan a retirar automáticamente para que no se genere basural. La idea es eso, mantener este espacio limpio como lo tenemos ahora, no confrontar con ningún vecino por la basura, sino que más allá de eso, generar la conciencia en los vecinos, propios vecinos también, de que vengan al volquete a tirar los residuos para que después sean trasladados. Y respecto de iniciar el trabajo en la planta, ¿qué novedades han tenido en el municipio? Estamos a 2 meses, eso es lo último que nos dijeron. En esta semana tendríamos que empezar con a juntarnos con el consorcio para ir ordenando el tema de cómo va a ser el contrato y demás, y el laburo que vamos a realizar dentro de la planta. Pero bueno, mientras que se inaugure la planta, tenemos 2 meses para laburar acá en calle 30. Ustedes van a estar trabajando en la 30. Para el fondo, digamos, haciendo la limpieza de lo que es el costado del camino. Sí, la idea es limpiar lo que es calle 30 para que no se tire más basura. Por eso también se coloca este punto verde acá, porque no queremos ir limpiando y que vengan las camionetas atrás tirándonos. Claro. Entonces la idea es generar esa conciencia también en los vecinos. Van a haber promotores ambientales seguramente acá en el volquete, dándole charla a la gente que viene a tirar. Le vamos a pedir que hagan la clasificación también en origen, la separación, y entonces se nos hace todo mucho más fácil para que no se llene el volquete tan rápido y nosotros podamos sacar los reciclables para los compañeros y las compañeras de la cooperativa. Ustedes han hecho un convenio con el municipio para que, bueno, recibir un ingreso a partir de este trabajo. Sí, hicimos un acuerdo. En principio van a laburar 5 compañeros, pero nosotros socializamos y vamos a laburar 20 compañeros por esa plata. Y recién me contabas, la intención es también poder generar jornadas de limpieza, porque esta basura es de todos, ¿no es cierto? La idea es esa, comprometer a los vecinos, a los chicos, a los secundarios, las universidades, las instituciones, digamos, porque la basura es de todos. Y solamente se la están comiendo los vecinos más pobres, digamos, porque los basurales se generan donde hay barrios carenciados. No es que son los vecinos, los propios vecinos, claro, los que llenan de basura, sino que es otro vecino que no la quiere en la puerta de su casa la basura, pero viene y se la tira en la puerta de la casa a otro vecino. Entonces eso es lo que está mal. Entonces hemos empezado a generar la conciencia y vamos a lanzar en unos días más seguramente la convocatoria para una jornada de limpieza, que va a ser la primera, y esperemos que sean unas cuantas jornadas de limpieza, porque hay mucho para limpiar a cambio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir. Muy bien, la palabra de José Paredes, es el presidente de la cooperativa Cotrambi, cooperativa de reciclado de basura, que trabajaban en el prebasural, mayormente en el reciclado de toda la basura que allí se depositaba. Se cerró el prebasural hace una semana aproximadamente, y esto ha generado que muchos vecinos que antes tiraban la basura en el prebasural, ahora vayan, esto llamaba atención a los vecinos, ¿no? Van y lo tiran en la calle 30 al fondo, donde están los vecinos del 30 de marzo. Y no solo ahora que está cerrado el prebasural, sino que lo venían haciendo desde hace mucho tiempo. Eso hace que se genere un montón de basura ahí en la esquina de 30 y 25. Es tremenda la cantidad de basura. Y de ahí hasta la 35 y más al fondo, hay de todo. Bueno, entonces el convenio al que llegó Cotrambi con el municipio es limpiar toda la vera de la calle 30. El sector que da al baldío, no el que da al barrio, y de esta manera generar un ingreso para la cooperativa. Se contrataron 5 trabajadores de la cooperativa, ese ingreso de 5 trabajadores ellos lo reparten entre 20, que son los integrantes de la cooperativa. La intención es generar este punto limpio que está en la esquina de 30 y 35. Hay 3 contenedores de los grandes, así que si tenés tu basura y la vas a subir a la camioneta, al auto, al carrito, a lo que sea, para tirarla, y el prebasural está cerrado, llévala al punto limpio. Ahí, además, piden, para aquellos que lo puedan hacer y lo sepan hacer, hacer la separación de la basura en el domicilio y después llevar con 2 bolsas para tirarla en el contenedor. Si no lo puedes hacer o no lo sabes hacer, directamente la gente de la cooperativa lo va a hacer con la basura que lleves a estos 3 contenedores. Y mientras tanto, durante todo el día van a estar limpiando todo ese sector, y la intención es que no que limpien para que vuelvan a ensuciar, sino que limpien para que quede limpio y los vecinos del 30 no tengan que convivir con esa basura que viene de otros lugares, del centro de la ciudad, y que la llevan hasta allí en camionetas, en carritos y demás. Así que bueno, van a trabajar en esa tarea de concientización y además organizar jornadas de limpiezas a las que van a convocar a gente de la, a los estudiantes universitarios y a escuelas secundarias. Interesantes iniciativas que llevan adelante desde Cotrambi, pero que tienen que su base en la concientización para el cuidado y el buen tratamiento de la basura, que es de todos.